Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. Solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo dé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Que mañana me caso con un payaso. ¡Payaso! Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todas las que estáis escuchando este super programa. Que hoy nos ha tocado la suerte de venir aquí a hablar con vosotras el grupo de peques de La Gusantina. Y para representar a este supergrupo de peques, han venido tres representantes, representantas, que se llaman... ¿Por aquí? ¡Carmen! ¡Carmen! ¿Y cuántos años tienes, Carmen? ¡Cinco! ¡Toma ya! Y por aquí a mi ladito tenemos a... Antonio Salguero, Salguero... ¿Y como otros nombres que puedas tener por ahí? Tortita. Muy bien, gracias. ¿Cuál es mi apellido? ¿Pero puedes repetir la pregunta? Tortita. Tortita Salguero, Salguero eres. Perfecto. Entonces, Tortita, ¿cuántos años tienes? Seis. Toma ahí, muy bien. Y por aquí, por el otro ladito, Cady. ¿A quién tenemos? A ver, repite. ¡Cady! ¡A Cady! ¿Y cuántos añitos tienes, Cady? Cinco. Toma ya, muchas gracias, Cady. Y además de estas peques, hemos venido también aquí por un lado. Soy Cata, educadora de peques. Por mi otro lado. Soy Pepelu, voluntario de. Es de peques, de medianís, está en todas las cosas ahí, vamos, a tope con nosotras. Muchísimas gracias, Pepelu, por habernos acompañado. También ahí en la pecera, escondidita por detrás de la pantalla, tenemos a... A Marta, buenas tardes. Hola, Marta. Y... A Marcos. A Marcos, o Mateo, o como que me queréis llamar. Mateo o Marcos. Así es. Y hoy vamos a hacer este super programa que viene, bueno, viene con un montón de cosas que les ha apetecido comentar. Y vais a flipar con los temazos que vamos a poner después de canciones. Vais a alucinar. Seguro que no os esperáis la música que va a ser. Así que bueno, ya que estamos aquí, peques, ¿qué os gustaría comentar con la gente? ¿Queréis comentar? A ver, Cady, ¿qué quieres comentar? Al cole vamos a cocinar. Eso he oído, porque Cady, ¿a qué cole vais? A ver, Cady. Cantín y Gamboa. ¿Tú cuál es el Cantín y Gamboa? Cantín y Gamboa se llama mi casa. Cantín y Gamboa se llama mi colegio. Está cerca de la guardería. Sí. Ese que es el Cantini Gamboa. Sí. Claro. ¿Y hay alguien de aquí que vaya contigo al cole, Cadí? ¿Eh? ¿Hay alguien que vaya al mismo cole que tú por aquí? Juan. ¿Vais al mismo cole? Tortita. ¿Tortita va al mismo cole que tú? Sí. ¿Y a qué cole vas, Tortita? Tercero en la infantil. Sí. ¿En qué colegio? Tercero en la infantil. A tercero infantil vas, vale, vale. ¿Y qué es lo que...? Porque es verdad, había oído por ahí que hacéis cosas de cocinar, ¿puede ser? Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Me puedes explicar, Antonio, qué es lo que hacéis? Vamos a ir a un sitio. Sí, y de compra. ¿El qué? De compra. ¿Y qué vais a cocinar? No sé, no me lo digo mal, no me lo ha dicho Marta. Marta. ¿Mi profe? ¿Esa Marta? Mi profe. Ah, vale. Qué guay, ¿tenéis ganas de ir a ese sitio? ¡Sí! Oh, mola, oye, pues ya nos contaréis cuando hayáis cocinado. ¿Yo? ¡Sí! Yo me voy, mi colegio se llama Casconi Marín. Voy con mi hermano Víctor, voy a tercero de infantil, también cocinamos cosas y vamos a comprar cosas, pero no... ¿Qué cosas compráis? No lo sé. Oh, interesante. Y el viernes que viene vamos a ir al acuario con el cole. ¿Como yo? No. Como yo y ella, que hemos ido. Sí, en lo pasado. Sí, que había como algo que era muy grande. ¿Y qué era? No sé, pero era muy grande. ¿Qué parecía? ¿Una piedra? No, parecía un tiburón. Era como un tiburón, sí. Pero se parecía un poco a un megalodón. ¿Un megalodón? Se parecía un poco. ¿Qué dices? No, pero era un tiburón. Pero no había miedo. ¿Tiburón pinchó? Había... No. ¿El qué le has preguntado? ¿Tiburón martillo? No. No hay... ¿Tiburón pinchó? Sí. Ah, ok. Control. ¿Algo más? ¿Qué os parece el control pero que tienen estas esto peques? No se coca. No, pues, no se toca. Es que tiene pues, cristales. Sí. Tiene pues cristales. Pues nosotros no fuimos aún el año pasado al acuario. ¿Por qué no? No lo sé, no lo dijo nuestra profe. Solo nos fuimos a la granja escuela una vez y otra vez nos fuimos a la granja escuela. ¿Y qué había en la granja escuela, Carmen? Cerdos, caballos y yo me monté en un caballo. Yo me monté en un caballo y en un cerdo. ¿Qué? ¿En serio? Que me monté en un caballo y en un cerdo. Y cuando el cerdo decía, ¡ay, ay! Después se iba y decía, ¡ay, ay! Y después me tiraba al charco. Ah, a mí me hacía eso. Y me tuve que cambiar de ropa. Hombre, si te caíste en un charco, pues claro. Y ya era un charco de cacas y pises de cerdo. Ah, qué asco. Olería súper bien. No, olería súper mal, Marco. ¿Te gusta la caca? No, no me gusta la caca. Le dijo a Paco. Ay, no, Marco. Ah, tío, muy mal. Paco no está aquí. A ver, ¿te gusta la caca? No me gusta la caca, pero hay veces que tengo que recoger caca de mi perrita, claro. Cuando vamos a pasear por el parque, ah, como un y la perrita que tengo hace caca, pues la tengo que recoger con una bolsita, claro. Pero porque no lo limpias. La limpio con una bolsita, la cojo así y la tiro a la basura. Pero ¿cómo lo vas a coger? Tengo unas bolsitas especiales para coger la caca de la Marta, perrita. Te quiero. Y tiene unos guantes para ponérselos y después coge la caca y la pone. En este y caso, te lo quitas. Y la tía a la basura. Y te lo quitas. Claro, me pongo la bolsita como si fuera un guante, meto la manita dentro de la bolsa como si fuera un guante y así cojo la caca y luego le doy la vuelta a la bolsa y ya la ato y la tiro a la papelera. Y después te quita los guantes. Así que inevitablemente tengo más contacto con la caca de lo que me gustaría. Pero... Oye, peques, ¿qué os parece? Hemos elegido una canción, ¿verdad? Que está en este caso la ha elegido Antonio. Antonio, perdón, Tortita, ¿quieres decirnos cómo se llama la canción? Se hizo pobre siendo un don tan grande. ¿Se la quieres dedicar a alguien? A mi mami, a la mamá de Cali y a mi mamá. Perfecto. No. Vale. Pues la pondremos cuando Marta nos diga, no. ¿Vale? Podéis cantarla también, ¿vale? Yo no la conté. Voy a decir otra. Se hizo pobre siendo tan grande. Se humilló el verbo, se hizo carne. Vino a salvarme, él es su hijo. Tan bendito, se hizo pobre siendo tan grande. Se humilló el verbo, se hizo carne. Vino a salvarme, él es su hijo, tan bendito. Mi amor, él me ama y me amará por siempre. Mi amor, él me ama y me amará por siempre. Jehová, salvo ya él, no hay nadie como él. Dios él, Israel, su nombre es el. Salvarme, él es su hijo, tan bendito, mi amor, y él me ama y me amará por siempre, mi amor, y él me ama y me amará por siempre. Seguimos en A Tapar la Calle, el programa de Radio Topo de las niñas y niños de La Gusantina, en Radio Topo 101.8 de FM, cuando son las exactamente 7:45 del jueves 22 de febrero. Pues no sé si podéis adivinar quién es el peque o la peque que ha propuesto poner esta canción. A ver si lo adivináis. ¿Cuál? entre todas las personas que estáis en la radio escuchando, de las tres que estamos aquí, ¿quién creéis que ha sido la persona que ha elegido la canción? ¡Totita! Increíble que se la sabía de pe a pa, que la ha cantado ahí como un artista. Un aplauso para Juan. Se humilló, lo sé, se hizo. Muchas gracias por estos minutos radiofónicos que nos has dado. Sí. No sabe hablar. Has cantado. Bueno, pues ahora que ya hemos puesto la primera canción y ya vamos un poco por la mitad del programa, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño repaso del minuto y resultado del calderete. Así que tenemos a la enviada especial en tema de deportes, especialista. Especialista. especialista en deportes, no, sobre todo en fútbol. No es ella, es Oye, Marco. Una pregunta. Es Marcos. ¿Alguien sabe por qué es Marcos? Eso tú no lo sabes. No me gusta el deporte, no dudo nada. Igual te sorprende. El deporte ¿No de la visto tele, hoy dos? Calentar cómo ganaba las carreras? Sí, pero yo pues te he eso. Ganado. Bueno. En fin, lo importante es que hemos ganado todas. Oye. Porque lo hemos pasado muy bien. Entonces, ¿alguien sabe cuál es el calderete? ¿Qué es el calderete? ¿Alguien lo sabe? El osito Gomilola. ¿No? ¿El calderete? Sí, yo sé el tandete. Es una cosa que hay que tocarla así. No. El calderete es el equipo de fútbol de la Gusantina. Ah, ya lo conozco. Y vamos a decir, mira, juegan los alevines este sábado a las 9 en casa, juegan en el Tenerías contra Dominicas. Y los infantiles juegan a la 1:45 en Caspe. Mucha suerte, calderete, a tope con vosotras. Vamos, un aplauso para el calderete. ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! Oye, ¿y qué ¡Calderete! Han elegido otra canción. ¿Queréis decir cuál es? ¡Osito Gominola! Vale, ¿se la queréis dedicar a alguien, esta maravillosa canción que nos ha acompañado? A mi mamá y a mi hermana, toda mi familia, hasta mis primos. Atentísimo. ¿Y tú, Cadi, se la quieres dedicar a alguien? A mi mamá. Y a mi profe Teresa. Y a mis amigos. Saluda, Teresa. A todos mis amigos del Hola, del Marta. Hola, Teresa. Pues... ¿Teresa? Sí. Claro. Cuando sí. Quieras. Esta canción puede que suene de alguna otra vez que hemos venido peques a la radio. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor todavía alguien no la ha escuchado, pero... Hola. Yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola. Ole, gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Badding, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Badding, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Oleo. Badding, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Badding, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Imagino que también desde ahí, desde el otro lado de la radio, también podréis adivinar qué personas Tata. Han elegido esta canción. ¡Cadi y yo! Las canciones las eligen Cadi. Los peques. ¡Cadi y yo! ¡Cadi y yo! Increíble, habéis cantado súper bien. Oye, puedo decir una cosa, es que creo que Carmen ha estado ensayando con algunas... Es que ha dicho, ¿no?, que ella canta como una sirena, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿estamos preparadas para cantar? Sí. Bueno, yo no, eso van a cantar ellas. ¿El momento sirena? Sí, venga. Ponla debajo del mar. Es que la de debajo del mar no acompaña el canto, claro, de sirena, es que, Carmen. Si quieres, te bajo diferentes. La música para que tú tengas libertad, ¿te parece? Venga, pues te la bajo cuando tú quieras. Cuando dale caña. Es, tú dale caña. Sirenas, vamos, sirenas. Un, dos, tres y... Sirenas, increíble. Fin. Háblale la mariposita. Oye, ¿y si, le mandamos un mensaje a alguien, por ejemplo? No. No, no se apetece. ¡Yo! A ver, por turnos. Por turnos. Cadi, ¿a quién le quieres mandar un mensaje y cuál es el mensaje? A mamá, a papá. Y mi abuelo. ¿Y qué les quieres decir? No lo sé. Bueno, está muy bien, estás pensando en ellos. Oye, ¿y Pepelu, le quieres mandar un mensaje a alguien? Un beso para todos los que me quieren, dos para los que no, que les falta amor. Y un saludo para toda la Bustantina. Sí. Bueno, mi madre, mis hermanas, mi sobrina. Muchos besitos, Pepelu, muchos besitos. Oye, te Carmen, mando muchos. ¿Y tú le quieres mandar un mensaje a alguien? Sirena, ¿le quieres mandar un mensaje a alguien? Me llamo Ariel. Ariel, ¿le quieres mandar un mensaje a alguien? Sí, a mi madre, a mis primos, a mi hermana, a mi hermano, a toda mi familia. ¿Y qué les quieres decir? Hola, familia. Que yo siempre os he querido y que os he amado. Perdón por las cosas que he hecho y ya no las voy a hacer nunca más. Un corazón, os mando muchos corazones, os quiero, perdón. Oye, Mateo, ¿tú le quieres mandar un mensaje a alguien? Pues sí, yo le quiero mandar un mensaje a mi hermano que se ha ido a Las Palmas de Gran Canaria, que está por allí y va a pasar un tiempecito por allí, entonces le voy a ver mucho menos, entonces le mando un besito muy grande desde aquí para él. A ver si que... llega, va a tardar un rato en llegar, como está un poquito lejos, pero bueno, ya llegará. Y mi madre, está trabajando en Madrid. Pues un besito porque para mi madre. Mamá. Sí, porque mi madre es médica. Les lanzamos un besito a las dos, una para mi hermano y otro para tu mamá, así para que le llegue cuando llegue. A ver. Oye, Antonio, ¿y tú quieres mandarle un mensaje a alguien? Sí. ¿A quién? Al y a mi hermano. De él. Sí. ¿Al papá de quién? ¿Al papá de quién? Leel. ¿Y cómo se llama él? Pepelu. Vale, ¿y qué le quieres? ¿Qué mensaje le quieres mandar al papá de Pepelu? ¿Lo conoces? No. ¿Qué mensaje le quieres mandar? Daniel. Gabriel. Daniel. Daniel. ¿Qué mensaje le quieres mandar a Daniel, papá de Pepelu? Daniel, voy con tu amigo. Con tu hijo, con tu hijo. Con tu hijo. ¿A dónde vas con su hijo? A la Bustantina. ¡Oh! ¡Y a la radio! Oye, yo le quiero mandar un mensaje. Y a la mamá. Ay, a la mamá, ¿qué más? A tu mamá. Oh, gracias, a mi y mamá. Y a mi hermano. Vale. Y yo quiero mandarle un mensaje a la mamá de Cata, al muchas hermano gracias. De Marcos, seguro que le hace papá, muchísima ilusión. A su mamá y a la mamá de Pepelu, a todas vuestras familias de los Educas, y espero que lo paséis bien escuchando esto. Pues Pues porque, claro, porque vuestros hijos son muy buenos y nos hacen muy cosas divertidas. Hasta cuando es verano nos llevan a la piscina y hacemos cosas muy divertidas. Gracias, Carmen. Oye, yo le quiero mandar un mensaje a mi amigo Ricky, que es el único mensaje que escucha los programas de Radio Topo. Así que, ¡un beso, Ricky! Oye, Marta, ¿tú le quieres mandar un mensaje a alguien? Yo le quiero mandar un beso fuerte a todas las personas de Gusantina que nos estén escuchando y en general al equipo de Peques y a todas las Peques que nos escucharán, si no es hoy, otro día. Súper bien, bueno. Oye, pues con esto ya hemos llegado al final del programa casi, ya solo nos quedan 3 minutitos, ¿queréis? ¡Una canción más! Venga, ¿qué canción? De la mariposita. Venga. No, vamos a la playa. Venga. Vamos a poner el vídeo de los mayores de vamos a la playa. Sí. No, de los medianos. Vamos pues con Vamos para la Playa, la última cancioncita elegida por la Peque. Hoy en un programa muy musical, la verdad, ha sido este entre el canto de sirenas, los conciertos que nos han hecho Cady, Carmen y Tortita. Tengo sueño. Venga, y para terminar entonces, vamos para la playa, pa' curar el alma. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres bucabullo. Me gusta lento y contento. Cada al viento. Lento y contento. Cada al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que vea qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría. Pa' que te suelte, ponga poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da un shot de coquito. Y como vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. De los juguetes son vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30 y seguimos en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Hasta juego! ¡Adiós!